Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Jesús viene del desierto. El Espíritu lo ha impulsado a comenzar su proyecto. Es sábado cuando se presenta en la sinagoga de su pueblo y, desenrollando el libro de Isaías, toma de allí el resumen de lo que será su programa. Los pobres, los oprimidos, los cautivos, los enfermos. Esas son las opciones de quienes quieran seguir a Jesús. Es un buen momento para preguntarnos: si soy cristiano, es decir, seguidor de Jesús, ¿mi opción es por los pobres, los enfermos, los oprimidos por esta sociedad alienante del capital, los privados de libertad? Hoy ese reto sigue siendo el mismo después de 2000 años. Alguna de estas áreas debería convertirse en desafío para mi vida cristiana. ¿O es que acaso vamos a seguir en el autoengaño, pregonando al mundo un cristianismo que nada tiene que ver con el mensaje de Jesús? Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina. O en mi canal de YouTube puedes seguir la Santa Misa Dominical a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Dios les bendiga.